Terminamos de escuchar a Lola Baham y Enano Malhecho, un dúo que cruza cantos autóctonos con ritmos electrónicos. La verdad que estaba buenísimo, sobre todo también, no solamente la parte sonora de la computadora o las cosas que usaban para producir sonido, sino los cantos que la verdad que era, si son autóctonos, es como inclasificable de qué cultura provienen. Está buenísimo, está muy bueno, mucho, tenía como unos matices hindúes. Ahí está Rosa Noli, hola Rosa Noli. Bueno, nada, ahora vamos con Coágula, este trío de Greencore Antisistema. Ahora en minutitos, desde la terraza de La Ballena, del Auditorio Nacional, donde recién estuvo sonando Enano Malhecho con Lola Baham. La verdad que me quedé impactado con el trabajo de Lola, el trabajo de las voces. Estaba buenísimo, me encanta. Vamos a escuchar un poco de. Preparen los oídos, ¿no? Porque se vienen 15 minutos, 15 minutos de Greencore furioso, como hablábamos hoy con Florencia y con Simón. El Greencore es una ventana al noise directamente. Después tenemos concierto en la cúpula con Candy, unas distopías cyberpunks con beats viscerales, melodías oscuras y efectos de Foley que colisionan en tracks emos cinematográficos. Buenísimo. Y después tenemos también tenemos AGF con Ailu, eso es en la sala argentina, a las 5 de la tarde. Y Elemental Pulse de Lucio Capese, que va a suceder a las 19 horas. ¿Qué te pareció, Pepo Scioli? ¿Qué te pareció lo de Lola Baham con Enano Malhecho? ¿Lo viste algo? Deslumbrante. Era increíble, ¿no? Increíble, sí, la Los verdad. cantos. Sí, los cantos, los ritmos Los también. ritmos. Una mezcla como entre, no sé si llamar, como un folclore o Estamos. una zamba, Medio dub también, también ¿no? medio dub, medio Kraftwerk por momentos. Estaba hablando acerca de este intento de agarrar, ¿no? Eso que Lola Baham llama cantos autóctonos. Es muy difícil de agarrarlo, o sea, como porque su folclore como que Ah, de mezcla agarrar lo que mucho. dice, decís. No, de clasificarlo. Ah, de clasificarlo. Claro, yo de hecho como que le quería preguntar a ella cómo ella lo nombraba, porque digo, yo no lo puedo nombrar como, no sé. Ella lo nombra como cantos autóctonos. ¿De Claro, dónde? claro. De De diversas su propio dimensiones. cuerpo. Era increíble también la gente que estaba dando vueltas por el CCK paseando y cómo veía desde estos balcones que son acá en el edificio, porque Sonaba por todos lados, sonaba por ¿no? todos lados, sonaba por todo el edificio. Lindo. Muy lindo. Una linda manera de ocupar el edificio, ¿no? Increíble. Sí, Hola, sí, muchas gracias a todos por venir. sí. Viene Coágula. Viene Coágula, ahí estamos Somos Coágula. escuchando. Trío Greencore, Antisistema. Bueno, Estamos hola. en Radio Caso.